existencia y bajes a la tumba fría y triste. Cuando llegues de Dios a su presencia, no le digas, mujer, que me quisiste. No le digas, mujer, que me quisiste. Con delirio y con ciega idolatría, ay, no puedes engañar como engañaste a mi pobre corazón que en ti creía. Con mi amor a tus antojos, que mi vida entera convertiste en un sendero de angustias y de abrojos, en un sendero.